desde ahí. Y yo le deploro que sigue conmigo. Abrazo la idea de que aún vive aquí, que sus recuerdos se han quedado en mí. ¡Canito! Nunca llora, el dolor es grande. No existen palabras para consolarle. Entre la guitarra me voy consumiendo. Yo sigo aferrado a un letal recuerdo. Ella está en mi todo, es en mi almohada, es en el perfume que dejó en mi cama, está en el reguero de mi habitación. Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Another day, another dollar. Martes 7 de mayo en vivo por Mega 97.9. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, conmigo en Isla Rosario. Recuerda que a las 25 ya viene con algo súper importante. Tic Tac cumple su amenaza contra los Estados Unidos. Pero mira, en esta hora tenemos la mega clave actual para el fuetazo del dinero. That's right. Recuerda que la Mega te regala miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Y en esta hora te vamos a dar una palabra clave donde vas a entrar ahí a lamega.com, hacer clic del panel del Fuetazo del Dinero y ahí vas a poner toda la información, incluyendo la mega clave para la oportunidad de ganarte hasta $500, todo cortesía de la estación oficial del Fuetazo del Dinero, la Mega 97.9. Aparte de eso, tengo boletos para el Salsa Festival, boletos para el concierto de Aventura, Gillo Sarante, Víctor Manuel, Natalia Jiménez y más. Así que mi gente, reporta la sintonía 212-845-9790 de la Mega, la que se pega. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos te cuaye, cuaye, cuaye. La disco me era un perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Guarda, me pongo caliente. como la arena. Y ese tu blanco, el salto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, boca, boca, flow sereno. Me pongo caliente como la arena. Y ese blanco, el salto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, toque. Gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de bebé. Que guap, plano tengo de besarte. Te mentiría si me estoy loco por verte. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu evo llamando y tú ni le contestaste. No te vamos a ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalle. La bebé no es famosa, pero tú la conoces. Le tira mucho, pero ya no es de nadie. Me hicimos anoche. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. No te vamos a perder, no importa lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin el detalle. La bebé no es famosa, pero todos la conocen. Le tira mucho, pero ya no es de nadie. Muy hicimos anoche. Me gusta que te y te hablo con mi que rico está. Tú no estabas en la high. Le metí solo una vez, ahora todos los días le cae. Le gustaba pelear y en el privado lo pongo a ver la gente. Y lo que hacemos no lo habla. No te confundas perreando, es una diabla. Con ella no termina. Todas las misiones son ellas que las cuadra. Empezamos en la boca suave. La nave guía son la mami, tú sabes. La cubana y el role, la moña, el blon no cabe. Te puse 100 en la helma, el paquete me hace cale. Una rubia ricota como Daniela Chávez. Quieren conmigo y no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo dile que tú me quieres. Yeah. Mami, que no le haga caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucedió. Dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso. El fuetazo del dinero. That's right, baby. Donde regalamos hasta $500 a la persona ganadora. Mira, solamente tiene que entrar a lamega.com ahora mismo. Y solamente usando este código que es FELIZ, F-E-L-I-Z. La mega clave es FELIZ, entrando ahí a lamega.com y ahí llenas todos los datos que te está pidiendo después que hagas clic en el banner de el fuertazo del dinero. That's right. El fuertazo del dinero se llama el concurso. Click on the banner en lamega.com. Pones la mega clave feliz y ahí automáticamente vas a tener la oportunidad de ganar hasta $500. Todo cortesía de Mega 97.9, la estación oficial del fuertazo del dinero, el concurso que te regala miles y miles de dólares. Vámonos al sentimiento de la bachata. Entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura. Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tú eres el pecado más una víbora sexual calentora. Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura. Ardiendo al sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Ya me brindaste el crucigrama, ninfómana en llamas. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. DJ sin apellido. DJ Carlito. Por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más, regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Te di la mega clave hace un par de minutos, te la doy otra vez. Es feliz. Feliz es la mega clave. Solo tienes que entrar a lamega.com, click the banner ahí que dice El Fuetazo del Dinero. Así de fácil puedes ganar partes y parte de los miles y miles de dólares que te trae el concurso El Fuetazo del Dinero. Vamos a regalarle un par de boletitos ahora mismo para el concierto del Salsa Festival. Es el sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Llega Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Benda, K-Star, Raulín Rosendo y muchos más. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Llamada número 9 ahora mismo, el 212-845-9790. Se gana el par de boletos. Nilda, buenas tardes. Buenas tardes. Todo el mundo pendiente a lo que va a pasar con TikTok, ya que el gobierno de los Estados Unidos ya ha decidido que si no venden la aplicación en un año, pues sale de aquí. 9 meses le dieron. Bueno, pues TikTok ya había amenazado, pero hoy cumplió su amenaza. La plataforma de videos TikTok y su empresa propietaria, que es china, que se llama ByteDance, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para paralizar esa ley que yo le estoy diciendo, que obliga a TikTok a vender su app. Así que de otro modo, si no la vende, si sigue como su dueño China, TikTok no puede estar aquí. Vamos a ver en qué eso va a quedar. Realmente todo el mundo está pendiente. Ellos, el argumento que usaron y sus abogados, es que dicen que esto es un precedente increíble de lo que es una violación de la libertad de expresión. Vamos a ver qué pasa. Eso se va a poner interesante. ¿Se queda o se va TikTok? Vamos a FDR, dirección norte, a la altura de la calle 61 hasta la calle 20. Ahí tenemos problemas porque hay un camino que no debería estar en esa área, la están tratando de sacar y ya usted sabe, ya está el problema. Vámonos al Washington Bridge hacia Nueva York desde la ruta 9, ahí en Hudson Parkway tenemos problemas hasta llegando a la calle 178 porque tenemos construcción. Kennedy Expressway, dirección norte, a la altura del Banway, también tenemos construcción, así que hay demoras. Esta noche 60 grados, agradable, lindo. Mañana, el día hoy está precioso, el día de mañana va a estar con temperaturas altas, vamos a tener más humedad, vamos a tener lluvia la primera parte del día, unos aguaceritos y después lluvia en horas de la noche. El jueves 73 y 57, todo otra vez tenemos la posibilidad de nubosidad y lluvia en nuestra área. Y después de esto, el viernes bajan las temperaturas, no se quedan tan bonitos para el fin de semana de madre. A tomarse los medicamentos del polen, porque el polen está alto en árboles y también en gramas. Bueno, a las 35 regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, la Mega, la que te trae el fuetazo del dinero. Recuerde que la palabra de esta hora es feliz, feliz. Solo tiene que entrar a la mega.com, no tiene que llamarnos, no tiene que nada, así que pendiente, tiene hasta las 4 de la tarde para entrar, pero también tenemos boletos a las 8:40 para Aventura. Yo soy Nilda Rosario.